Terminá el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír, si te ahogas en silencio cansado de resistir, desconéctate, corta lo que ata a tu corazón, respira, cuenta hasta 10. Centrado en Vos, en el aire, envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Desahógate. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a Centrado en Vos en estas noches de frío. Bienvenido al frío. Si va a ser un día tan hermoso como el que hizo hoy, como el que hizo ayer, ¿no? Después de esas heladas. Hace rato que no se veían esas heladas, ¿no? Y que hacen después que sean tan lindas los mediodías y el principio de la tarde. Pero bueno, ahora estamos en la oscuridad de la noche, en el frío, en nuestras casas escuchando un poco de este programa que tiene que ver con la introspección, con la búsqueda interior, con la reflexión, en donde intentamos ser mejores personas, dejar el personaje social, como digo siempre, y transformarnos en persona. Para todos aquellos que me preguntaron con respecto al curso de numerología de este fin de semana, les cuento que sí, es un curso de 2 módulos, de 3 horas, que va a ir el sábado 1 de agosto de 19 a 21 y el domingo 2 de agosto de 19 a 21. Ahí vamos a enseñar, o voy a enseñar todo lo que tenga que ver de lo que se puede hacer, ¿no?, en ese espacio, pero que va a ser mucho para que ustedes, los que estén en el curso, puedan, o en el taller, puedan empezar a hacer en ustedes mismos, como digo siempre, un estudio numerológico, como para tener un GPS de uno mismo, y bueno, y a través de la práctica poder hacérselo a quien requisite su sabiduría con respecto a esto. Así que ahí vamos a saber el significado de los números, la estructura de lo que es un estudio numerológico, lo que uno trae en esencia, sus herramientas para desarrollarse en la vida, la imagen que genera hacia los demás, cómo está marcado su destino. Pero no, el destino de la numerología es cómo uno debe vivir, haciendo lo que quiera, pero de qué determinada manera, ¿no? Están aquellos que son almas libres, otros que tienen que hacer que ser constructores de su vida, otros que por ahí son más intelectuales, otros por ahí que son más pasionales, que los desafíos, que los vínculos, que la armonía, bueno, todo eso de cómo uno debe transitar en el día a día, el trabajo, los vecinos, el lugar en donde vive. Bueno, el cotidiano, ese es el destino de numerología, el cotidiano, el diario. Después también vamos a ver qué es lo que uno vino a aprender en los vínculos, que eso sale de la fecha de nacimiento, cuáles son las etapas en que uno está transitando su vida, qué le pide esa etapa, qué le pide su año personal junto con esa etapa y con lo que vino a aprender y cómo debe vivir, o sea, toda esa interrelación de números, cómo sacar esas cuentas y todo eso lo vamos a hacer en el primer módulo y después la explicación para poder interpretar que si tal número me salió en tal lugar, qué me está queriendo decir interrelacionado con los otros. Y algunos secretitos que no están en los libros, que a través de estos 10 años de atender gente, en la radio particular, las consultas y todo lo que uno fue desarrollando en la numerología, van surgiendo, ¿no? Cosas que por ahí no están en los manuales. Como decía un amigo que le decía a su abuelo, eso no está en los libros y tenían que ver con la experiencia, ¿no? Bueno, esos secretitos también se los voy a compartir porque la información siempre tiene que ser compartida, de nada sirve saber cosas y quedársela solamente para uno con respecto a lo que es una profesión, un hobby, una ciencia, lo que sea, que uno tenga ganas, un deporte. Siempre es bueno, cuando uno tiene información, poder compartir y el conocimiento, poder compartirlo con quien golpee la puerta de uno y diga, che, me encantaría ir por esto. Así que bueno, a todos les digo, se pueden anotar, todavía hay tiempo, hasta el mismo sábado, hasta antes de un rato antes de que empiece el curso, se pueden anotar, lo pueden buscar en Instagram, @aldanaronel, Instagram, @aldanaronel, y ahí van a tener toda la info. El valor es de 2.600 pesos los dos módulos, y bueno, y ahí tienen toda la info, es por Zoom, así que podemos meter cualquier cantidad de, creo que, no sé, a cualquier cantidad de gente puede entrar en ese sistema. Y ya hay un montón de anotados, así que no hay límite en el cupo. Así que bueno, hecha la invitación, nos metemos en el programa de hoy que tiene que ver con estos jueves de tarot. Así que bueno, voy a prender un sahumerio para ir armonizando el lugar. Escuchamos un poco de música y ya me conecto con la amorosa de Sabrina Murúa y charlamos un poco y ya empezamos con las lecturas de esta noche. Ya no puedo esperar más, mis pupilas envejecen. Ya no puedo esperar más, el silencio gritará. Ya no quiero esperar más, un reloj cansino y turbio. Ya no quiero esperar más, que me pases a buscar. Porque este amor es de los Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en Centrado en Voz y bueno, ya nos ponemos en contacto con la divina de Sabri para las lecturas de hoy. ¿Qué haces, Reina? ¿Cómo andás, vecina? ¿Todo bien? Hola, vecino. Hola a todos. ¿Cómo están? Con la alegría de los jueves acá presente. Así que bueno, todo bien. La verdad que contenta porque mucha gente de la que de las que les di unas palabras el día jueves pasado, me hablaron también, me agradecieron, otras personas que querían consulta personal, así que bueno, contenta con eso. Bueno, qué bueno eso, y sí, la gente a mí también me manda siempre que te agradece, que le encanta, y quedan ahí, ¿no? Uno da, en este caso vos das tu mejor versión comprimida en un programa de radio, que es el tiempo que tenemos como para darle una devolución. Qué bueno que después vayan y vayan por más, ¿no? Esta yo le digo ganas, ¿no? Cuando no es necesidad, sino que son ganas de resolver, de ver algunas cosas y muchas veces de tener certeza de lo que por ahí uno siente y a través de una lectura que vos le vas dando, es como que le confirmás lo que venía sintiendo, ¿no? Y es importante también eso. Hay gente que descubre cosas, me parece, no te lo estoy preguntando a vos, y otras que por ahí ya lo sabían, pero que bueno, esa devolución que vos le das, sin que por ahí ellos te hayan dicho lo que estaban sintiendo, genera como ese toque mágico, ¿no? Y dices, ay, sí, es así, como que les da confianza, ¿no? Te suele pasar eso. Claro, claro. Generalmente cuando alguien viene a hacerse una lectura de cartas es porque quiere tener respuestas para saber cómo manejarse. Y a veces estás trabado y a veces se te presentan complicaciones, entonces no sabes de dónde es que viene todo eso. O sea, sí, obviamente, si no se me libera, el banco no me libera un dinero que necesito para hacer una compra importante, bueno, se puede ver eso también. Pero las complicaciones, por lo general, tienen origen en otra cosa, ¿no? En otro conflicto. Entonces, con la lectura evolutiva lo que hacemos es ver ese origen de ese conflicto y tratar con algunas herramientas de destrabarlo, ¿no es cierto? El conflicto, resolver ese conflicto para que empiece a fluir todo lo demás, lo que está unido a eso. Y esa es la manera en la que yo tengo de hacer mis lecturas. Así que bueno, tienen un poco esa finalidad. Hay gente que me dice, ay, me da miedo saber, y sí, a veces da miedo adelantarse, pero a veces es útil. Sobre todo cuando hay decisiones importantes que tomar, ¿no? Mira, ahí me diste el pie. Y bueno, sí, el que pregunta tiene que estar obviamente predispuesto a que sabe que le va a venir información. Hay veces que la información fluye divina porque es como viene la persona, cómo está plantada la persona en la vida. No siempre, si bien siempre consulta, me imagino, por una situación que lo está afectando, a veces son jorobadas y a veces es, bueno, la propia incertidumbre, que tampoco es una catástrofe el tema de la incertidumbre. A ver, si bien estamos en un momento en donde hay mucha incertidumbre a nivel global y todo esto, el tema de dejarse sorprender o de ver que eso está bueno, y no todas las consultas son pesadas, pero bueno, hay otras que son más fuertes, y el que pregunta tiene que estar, es así, hay que saber escuchar lo que viene y no solamente lo que uno quiere escuchar, si no, la sugerencia sería que no consulten, ahora que vivan, experimenten y vivan y listo. Y pero digo, me dejaste el pie con el tema de lo que hablabas de eso de la cuenta del banco, de todas esas cosas que por ahí son externos a... Siempre hacemos lecturas de personas, y yo te pregunto el tema de lecturas de instituciones, porque o de negocios, yo tengo un negocio así, que yo en la numerología suelo hacerlo, a mí me gusta mucho más los vínculos, la persona,

y tenerte aún sin soñar. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Si vas a verme llegar y vas a oír mi canción y vas a entrar sin pedirme la llave, la distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en estas noches de jueves de tarot en Centrado en Vos, con la divina de Sabrina Murúa y con toda la gente que está ahí esperando, que mandó su fecha, su nombre, sus preguntas para una lectura de tarot. Así que bueno, Sabri, este es tu momento, así que dale, empezamos con las lecturas. Bueno, arrancamos con las cartas de Carmiña, ¿sí? Mirá lo que me pasa, las preguntas que Carmiña me hace es... ¿Qué decido para mi vida laboral? Pero cuando yo estaba ahí leyendo, sentí que era ¿qué decido para mi vida? ¿No? Más allá de que se plasme en lo laboral, tiene que ver un poco algo más general con la vida de uno, con cómo uno se está manejando, con cómo se entrega uno la vida que tiene, a la que elige, que no es solamente la que tiene. ¿Sí? Bien, y lo primero que me vino así es como raíces. La sensación que yo tengo es de que como que te sentís desorientada en general, ¿no? En la vida, como que hace falta un poco de saber a dónde pertenecés. Por eso fue que venía la palabra raíces. ¿Qué hago acá? ¿Qué hago en este lugar? ¿Cómo llegué a registrar? Yo siempre recomiendo que las personas hagan cada tanto una mirada de su propia vida, ¿sí? Para atrás. No muy lejos, sino a determinado tiempo hasta esta parte. ¿Para qué? Para reconocer el camino que transitamos. Para ver cuánto cambié, cuánto crecí, cuánto estuve mirando la vida desde el mismo lugar, ¿sí? Todo eso tiene que ver. Entonces... Si me preguntás, Carmi, respecto de para tu vida laboral, arranquemos por la vida en sí. ¿No es cierto? Yo veo ahí que hubo una figura de padre que fue un padre fuerte, una figura de padre positiva, en algún punto positiva. No sé, es como que o era un padre muy dador o un padre muy bueno, es una figura positiva. ¿Y por qué te hablo de tu papá? Porque tiene que ver meramente con el trabajo, ¿sí? Entonces, quizás era tan bueno que era medio buenudo, según tu punto de vista, entonces no hay trabajo que vos te dé consistencia, que vos decís, che, de esto quiero trabajar, esto me encanta, acá me quedo, ¿no? Bueno, hay un poco de eso también. Entonces... Si me preguntás, yo no veo cambios de trabajo, no veo nada. Veo sí que el trabajo está bastante estático, que está quieto. Y es parte de un proceso tuyo. A ver, hay quienes la cuarentena los agarró muy, muy de golpe, muy quietos, y tuvieron que transitar esa quietud, aunque fue difícil. Pero bueno, se dignaron a vivirla, a trascenderla, a ver qué tenía esa cuarentena para mí. Pero también hay personas que simplemente subsistieron y no estuvieron atentos a los procesos personales que estaban ahí, dispuestos. Y lo que veo es un poco eso, ¿viste? Que donde hay un freno así medio de mano, es para que te mires un poco, para que te revises, para que veas a dónde vos querés ir, no dónde la vida te va a llevar. Como esta cosa de decir, no sé para dónde ir. Bueno, decidí. Pero para decidir tenés que conocerte, que registrarte, que sentirte. Y sentir, bueno, justamente, ¿qué quiero para mí? ¿Qué me da placer? ¿De qué puedo trabajar que me dé placer? ¿No? ¿Es afuera lo que quiero cambiar? ¿Es el trabajo? ¿Es la vida que llevo? ¿Es ahí donde quiero cambiar o quiero cambiar cómo percibo mi mundo interior? Va un poco por ahí, ¿sabes? Porque también esto que me preguntás si vas a ir a vivir a otro lado o qué tendrías que cambiar para sentirte mejor, me da todo lo mismo. Me lleva todo al mismo lugar. A que no sos una persona que esté sola, veo mucha gente a tu alrededor. Buscas consejos pero no los tomás. Como que hay todo una cierta, no sé si decirte inmadurez o impulsividad que, con la que te manejás en la vida, desde un lugar de pan para hoy, hambre para mañana, ya sea con una relación, sea con un trabajo, sea con lo que sea, es como que nada satisface, nada llena, ¿sí? Bueno, ahí hay que ver también qué pasó con tu mamá. No me aparece en tus cartas tu mamá, entonces siento una madre ausente, siento una falta de algo, ¿no? Entonces mi orientación en la vida es difusa, ¿no es cierto? Bueno, va todo apuntado para ahí, ¿sí? Si vos me preguntás qué necesitas para sentirte mejor, qué tenés que cambiar, y primero que nada, esta cosa de manejarse impulsivamente. Arrancamos por ahí, ¿sí? Después vemos todo lo demás. Pero en principio, esa parte es la que hay que dar un poco de orden, ¿sí? Para que el resto de las cosas funcionen. Hay dolores viejos, los corres, no los elaborás. Es como un escape permanente. Si me preguntás, siento eso. Escape permanente. Tus cartas también son difusas, te tengo que decir. Porque me hablan de como que pido pero no tomo, ¿no es cierto? Pido al universo que me dé un trabajo, no importa de qué, de lo que sea. Y cuando llega el trabajo del que sea, no lo termino de aceptar. Y me quejo del sueldo, y me quejo del horario, y me quejo, ¿no? Toda esta sensación de insuficiencia es como decirle a los padres, mamá, papá, lo que me diste no me alcanzó, no es suficiente. Entonces, empezar por ahí, por agradecer la vida, por reconocer que sos responsable vos de tu vida ya, que no tienen que ser los otros responsables, que hace falta crecer, ¿entendés? Entonces, si me preguntás, tomá la vida en tus manos, mírala, reconocela, anclate a la tierra. Si es necesario hacer alguna meditación de anclaje, buscas en YouTube, hay meditación de enraizamiento, te puede llevar 10 minutos y ya está, ¿entendés? Pero es importante que lo hagas, porque si no vas a estar volátil y la vida te va a llevar y te va a traer porque vos lo permitís. No es que la vida tenga la intención de que sufras, sino es que simplemente que estás volátil, ¿sí? Así que bueno, va un poco por ahí. Porque el tema de irte a ir a otro lado, no me sale ni siquiera un viaje. Está todo cortado, está todo, bueno, difuso, ¿sabes? Así que no es tu vida laboral lo que estaba ahí en complicación, es la vida misma. Decirle sí a la vida cuando te despertás, decir gracias porque estoy viva. Le digo sí a la vida con todo lo que traiga. Y vas a ver la cantidad de posibilidades nuevas que aparecen, ¿sí? Bueno, Carmiña, espero que haya sido claro y que haya sido útil para vos, ¿sí? Te mando un beso enorme y gracias por tu consulta. Muy bien, ahí está la lectura para Carmiña. Así que bueno, vamos ahora, seguimos con otra. Tenemos, creo que es María Marta la que sigue, ¿no, Sabri? A veces uno cree que con una sola pregunta es una pregunta poco, ¿no? Estoy acá con las cartas de María Marta y ella me hace una pregunta. ¿Qué hago con mi vida? Así de simple y sencillo. Es una pregunta tan fácil, pero tan profunda al mismo tiempo. Ella dice, estoy totalmente perdida. Sí, te noto. Primero te voy a preguntar si hay algún familiar del que vos tengas el mismo nombre. La sensación que tengo es que estás viviendo la vida de otro. ¿Viste? Entonces es como que no puedes encontrarte con la tuya, con tu vida. Y bueno, siempre digo que me conecto con la energía de la persona. Y lo que siento son como mareos, como embotamiento en la cabeza. Esa sensación de aturdimiento, ¿no? Y cuando el inconsciente hace que mi cabeza esté aturdida es porque hay cosas que no quiero recordar. Hay cosas que me encantaría no tenerlas ahí. Y hacen ruido, ¿sí? Hay un montón. O sea, es una pregunta simple, como el qué hago. Es simple, pero hay mucha labor para hacer, porque para sanar tenés una parva. Cuando te digo que estás viendo la vida de otros, puede ser de otra persona, de alguien que tenga el mismo nombre que vos, que dentro de la familia, sea tu mamá, sea una tía, una abuela, ¿sí? Uno está ahí repitiendo un poco la historia. Entonces tiene que ver con eso. Averigua, por favor. Yo te voy a dar algunas cosas que salen en tu lectura y que son delicadas al mismo tiempo. Pero esto requiere una labor personal. No hay magia que resuelva esto, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que uno muchas veces intenta salir hacia adelante y va a cualquier lugar y va, no sé, se presta a cualquier solución que parece fácil. En la labor personal no hay nada que sea fácil. No porque tenga que ser difícil justamente, sino por una cuestión de que requiere tiempo, requiere perseverancia, requiere compromiso. Y acá hay un montón para hacer, ¿sí? Porque si me preguntás, acá hay carga de abusos, yo no sé si fueron tuyos o de algún familiar, hay mucha carga ancestral, ¿viste? Entonces es como que... Claro, por más que hagas fuerza por decir quiero resolver, quiero salir adelante, sentís que hay algo que está tironeándote para atrás con fuerza. ¿Y es verdad? Es verdad, tiene que ver con todo eso. De acá puede salir una ensalada de esta lectura, pero también puede salir algo productivo y es que hagas tu pedido de ayuda. Que si bien empieza con esta pregunta que me haces, puede continuar con que lo hagas de alguna manera terapéutica. Es una labor que sola no la vas a poder limpiar, ¿sabes? En todos estos procesos siempre es importante estar acompañado de alguien que te conduzca por el proceso personal, que te asista cuando la cosa se te pone un poco, viste, dura para transitarla. Los caminos son personales, siempre, ¿sí? Cada uno va transitando su propio camino. Si existe un terapeuta que acompañe, es eso, es un acompañamiento. Pero la sanación la realiza la persona sola. ¿Sí? Y acá veo mucha historia con los hombres, dificultades, desconfianzas, personas que parecen confiables y al final de cuentas no lo son. ¿Viste? Hay como una relación media extraña ahí con tema hombres. Y puede ser que tenga origen en este abuso que sale tan claro. Yo no sé si es tuyo, vuelvo a decirte, o si tiene que ver con algún familiar o simplemente con el clan, ¿sí? Entonces, bueno, hay mucho ahí para sanar. No quiero ampliarme, honestamente, no quiero ampliarme mucho porque es tan delicado todo lo que salió acá, que siento que si meto mano puedo hacer lío. Energéticamente te puedo revolver la historia y no es lo ideal. Sí, por supuesto, te invito a que si querés hacer una consulta individual con quien elijas, ahí vas a empezar a transitar este camino de sanación. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta salir? ¿Qué hace falta entender para poder avanzar? ¿sí? Porque la verdad es que sos re joven y te veo cansada ya de la vida, como diciendo, ¡fuf! Estoy agotada, no sé más, no puedo más, no sé para dónde ir. Y no tengo ganas, ya la verdad quiero tirar la toalla. Y sos súper joven para tirar la toalla, ¿sí? Tenés mucha vida por delante, tenés fuerza. La verdad es que después hay otras cosas que salen positivas, como a nivel laboral, como, o sea, es decir, hay un fruto de toda esa labor, ¿sí? Tiene éxito la labor que hagas. Tu trabajo personal también puede ser esto que estoy pensando ahora, que me sale con la carta del trabajo, pero puede ser el trabajo personal. Y a veces es importante darse ese espacio, ¿sí? Te puedo asegurar que los cambios, cuando uno dice sí a sanarse, se empiezan a manifestar armoniosamente, con mucha certeza y, por sobre todas las cosas, con amor. Así que mi recomendación para vos es esa, ¿sí? Que empieces a transitar ese camino así. Porque es casi urgente, te diría. Así que bueno, te abrazo fuerte, fuerte, no estás sola. Y bueno, y para empezar, puedes empezar a pedir asistencia a tus guías personales, a tus maestros de luz, ¿sí? A los ángeles, si querés. Así que bueno, te abrazo fuerte y muchas gracias por esta confianza. Bárbaro, muy bien. Bueno, Sabri, escuchamos un poquito de música, te dejamos respirar un poco y después seguimos con más lecturas en esta noche de tarot en Centrado en Vos con la reina de Sabrina Murúa. Te fuiste sin pensando solamente en ti, y qué le digo a mi corazón si él no entiende de razón y pregunta por ti, es difícil mentir. Yo ya no sé qué decir. Solución. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en Centrado en Vos, y bueno, ahora el desafío, Sabri, teníamos la lectura de una institución, así que bueno, me tocó el corazoncito porque es mi amado Cañuelas Rugby, para un montón de los amigos y amigas que nos están escuchando, que estamos poniendo lo mejor en esto, ¿no? Paso a paso, momento a momento, pero sobre todo a través del disfrute de poder expresarnos con lo que una de las cosas que más nos gusta, que es el rugby, el juego, la enseñanza y la inclusión para poder brindarlo y dárselo a los demás, a todo aquel que tenga ganas. Así que bueno, estamos muy pendientes varios para escuchar esta lectura. Me encanta. Estoy acá con las cartas del club, ¿no? De Cañuelas Rugby. Y yo, desde el momento uno, vos lo sabés perfectamente, vecino, conecto con este club, pero que me provoca una alegría, una felicidad que no me cabe en el cuerpo. Eso siempre me pasa, es una energía de luz, de crecimiento, te lo dije siempre, ¿no? Tiene una cosa hermosa este club. Y es como que si pudiera hacer esta lectura saltando en este momento, la haría. Bueno, mirá, es como que aparte tiene una energía de moverse rápido. Mirá lo que te voy a decir. Vos me preguntás acerca del desarrollo de la institución, de las obras y la proyección del 2021. Tiene una energía potente, pero mirá lo que te voy a decir, que estuvimos hablando un poquito antes, ¿no? Ya lo sabemos esto. Que vos me hablabas incluso de la inclusión y todo ese tema dentro del club. Obviamente uno cuando habla de rugby ve, se imagina hombres grandotes, ¿sí? Corriendo atrás de una pelota. Por supuesto que es mucho más, yo ya lo sé. Pero bueno, esto así como en pantallazo es lo que te digo. Entonces, sí, obviamente, hay una labor acá que es importantísima y que no lo vimos desde el principio esto. Que si bien esto tiene mucho que ver con los hombres, son los que le dan la fuerza al club. ¿Sí? Los hombres, la masculinidad, tienen ese empuje, tienen la acción. Hay una parte de la gente que está colaborando ahí que está en femenino. Entonces, todo lo que se pudo haber retrasado y qué sé yo, es porque hay algunos hombres que están más parados en su femenino que en su masculino. En donde quieren por ahí figurar, donde quieren decir yo puse esto, yo hice esto, yo hice aquello, y no se ponen en darle fuerza para que todo esto salga y que vaya adelante. En unirse como lo hace un equipo de rugby. Que yo siempre digo que donde veo un grupo de rugbyers parecen todos uno solo. ¿No es cierto? Bueno, tiene que ver un poco con esto, ¿sí? Incluir también a mujeres dentro de la organización. Obviamente, no sé si de la organización base, pero sí hay cosas para hacer que la calidez de la mujer no siempre la manifiesta un hombre, ¿sí? Entonces, sí, es necesario que haya mujeres tomando su lugar ahí, dándole espacio para que hagan cosas, para que le den su toque. Porque este club se creó desde el amor, desde el amor al rugby, desde el amor al otro, desde el amor al servicio, ¿no es cierto? Entonces, tiene que incluirnos a todos, ¿sí? Yo ya me siento parte igual, vos ya lo sabés. Todavía no hicimos nada ahí, pero me siento parte desde el corazón. Así que bueno, eso, primero y principal, ¿sí? Ahora, vos me preguntas respecto de las obras que hay que hacer. Y ahí, viste, está como, hay un sí, pero honestamente hay como distorsión en las comunicaciones. Eso es lo que me parece. Te dije, me dije, se ocupa él, no me ocupo yo. Hay algo que no está claro ahí, ¿sí? Entonces, esas distorsiones pueden traer demoras. No es que no va a suceder. Hay que unificar ahí. Hay que unificar y todavía le falta un toque. Yo sé que son súper prolijos, que son ordenados y demás. Pero siempre está esta cosa de la individualidad, porque es como que puja ahí la individualidad, y esto es algo popular, algo en conjunto, algo que es, son una masa, abarca a demasiada gente para que haya individualidades, ¿sí? Entonces, si vos me preguntás, va por ahí, todavía falta trabajo de unificación dentro de la gente que compone hoy el club, ¿sí? Puede que haya uno que otro miembro que se distancie, que decida no participar por un tiempo. No se va a ir por siempre, pero un disgusto o una incomodidad lo corre un poco del lugar y después vuelve, se vuelve a unir. Eso te lo tengo que decir porque me aparece así. Y después, bueno, nada, con respecto a la proyección, para el, te lo hice súper rápido porque la emoción me dejó como así, como, ¿viste? Con toda la información me la tiró en la cara, una cosa así. La proyección 2021, mirá, me sale el lugar físico, ¿sí?, del club, me sale con el triunfo al lado. O sea que ahí va a ser quizás el punto más fuerte donde se va a manifestar la unión, ¿sí?, en lo que haya que hacer, donde hay que ponerle manos a la obra. Porque acá no se trata solamente de figurar, se trata también de decir, chicos, hoy me arremango yo. ¿Qué hay que hacer? La jardinería, bueno, voy yo. No importa que sea una labor que no sepa, o, ¿no es cierto? Ponerle manos a la obra, a cada cosa. Y bueno, ahí justamente es en el momento en el que, dicen, en la cancha se ven los pingos, ¿no? Bueno, ese es un momento crucial. Y que puede que no sea todo el grupo el que se aboque a eso, pero los que se aboquen, que lo hagan con el corazón puro. Es más, te lo voy a encargar a vos, que te lo encargo así, te pongo tarea. Que exista una meditación antes de hacer algo para el club, que exista una conexión con lo que motivó esta labor, ¿sí? Que eso no se olvide, tiene que estar permanente, se tiene que estar refrescando ahí, ¿sí? Aunque a algunos les parezca una tontería, o aunque a otros les parezca un poco ridículo, o para qué lo voy a hacer, es innecesario, tiene que haber un momento de meditación. No digo que se sienten en círculo y hagan una meditación y demás, sino tomarse 5 minutos de conectar de corazón con esta hermosura de proyecto que están creando, y siempre sostener el inicio, ¿viste? Siempre sostener ahí la clave de cómo se gestó, en base a qué. Y permitirse vibrar eso. Y eso le va a dar fluidez a todo lo demás, ¿sí? Hay que soltar enojos. Veo eso como que, ¿viste? De momento decir, ay, no, pero acá falta esto, ay, no, pero acá... No, no, esa energía no va con la energía del club. ¿Está? La verdad es que veo pocas personas activando, actuando en esto. Y veo algunos, como te dije, de los hombres que están en el femenino. Entonces, esto da lugar a dimes y diretes que no están buenos, que nos suman y que en definitiva terminan entorpeciendo el proyecto. Proyección para el 2021, métanle amor a esto y va a surgir. Yo calculo que no tarda mucho. En los primeros meses del 2021 van a tener un avance como rápido, ¿sí? No sé todo lo que vayan a hacer, pero veo como un avance rápido, como que empieza a cobrar cuerpo ese club, empieza a moverse desde otro lugar. Porque si bien están en las ideas de la organización, todo lo que hay que hacer, se van haciendo cosas como sueltas. Y esto habla más de decir, bueno, viste como cuando te estás por mudar, estás arreglando una casa, le haces una cosa, la otra, bueno, esto es como que metiste todos los albañiles, todo el electricista y todo al mismo tiempo y aceleran el proceso, una cosa así. Eso así veo yo. Así que bueno, paciencia, amor, organización, orden y unidad. Esas son las palabras que te dejo para este hermosísimo club. Gracias, Abri, gracias. Me encantó lo que te generó, qué lindo. Me emocioné cuando... Sí, hemos hablado otras veces y siempre me decís que sentís esa energía y eso tan lindo. Bueno, no, me encantó, me emocionó. lo voy a compartir. Muchos me estaban mandando los mensajes, sí, la lectura del club, bueno, lo voy a compartir después en el grupo con el resto de los chicos y de las chicas que están en el club. Pero bueno, me encantó eso que te generó. Gracias, muchas gracias. Hay una más en este bloque, dale, vamos con, creo que es la lectura de José. Bien, estoy con las cartas de José, mira vos. José trabaja en un municipio, ¿no? Entonces él, la única pregunta que me hace también es que él siente que se jubiló y que se jubiló, perdón, que se quiere jubilar y que ya cumple un ciclo ahí. José, te voy a decir lo siguiente. No es lo mismo cumplir un ciclo que querer salir corriendo, ¿sí? Obviamente, es una labor difícil, complicada, quita un poco de salud. Demasiados problemas. Hay una cuestión de decir, no me aguanto más, quiero rajar, no me aguanto ni a la gente, ni a los compañeros de trabajo, ni nada, ¿sí? No siento que venga por el lado de la jubilación, me sale querer seguir volando de ahí. Y lo primero que te voy a decir yo es, sí, si ya sentiste que cumpliste un ciclo, y andate, o sea, nadie te lo está impidiendo. Lo que sí veo es como que hay un... queda desorden, hay despelote por todos lados, ¿viste? También te querés ir y querés llevarte una buena plata. Hay cosas que te dejan ahí a vos, ahí en la duda. Las cosas que te dejan en la duda tienen que ver con un desorden, ya sea desde la gente, que ya no se confía en la gente con la que estás trabajando. Desde también, acá hay una falta de comunicación, mucho hombre y poca poco compromiso, ¿sí? Entonces, si me preguntás a mí y tenés ganas de salir de ahí, salí. Ahora, lo que te inquieta, lo que puede estar inquietándote es el cómo, ¿sí? Si te place y sentís el compromiso, pone orden, ¿sí? Pone orden en lo que a vos respecta para poder irte tranquilo, ¿sí? Ese es el punto, el poder irte tranquilo. Y no llevarte nada que no te corresponda. Y cuando digo eso, va desde lo sutil hasta lo material, ¿no? No te estoy diciendo que robes en lo más mínimo, no. Sino decir, una vez que cerrás la puerta de eso, soltá todo, ¿sí? Soltá todo lo que tenga que ver con eso. Bueno, eso, te veo como que ya estás ahí como con un pie afuera. Me parece perfecto, ¿sí? Hay que seguir lo que el cuerpo le dice. Pero bueno, tampoco te veo que te quieras quedar en tu casa. O sea, vuelvo a decir, ¿a qué se debe este escape? ¿Sí? ¿Qué pasa con el quedarse? ¿Qué pasa con el compromiso? Bueno, tiene que ver con todo ese tipo de cosas. Así que bueno, te invito a que busques el origen de todo esto, decir, bueno, ¿por qué? Ya, más allá de que del despiole aparente que está acá, uno tiene que ver también con lo que lleva adentro, ¿sí? Como es adentro, es afuera, y por eso me busqué este trabajo también. Entonces, ¿qué despelote hay interno? ¿Qué complicaciones tengo en mi vida personal? ¿Qué complicaciones tengo en mi desarrollo profesional? Hay cosas ahí que siempre como que van quedando inconclusas, que no se terminan de cerrar, ciclos que no se terminan de cerrar y después terminan enturbiando todo. Así que bueno, desde el vamos, te digo, hay que poner orden por ahí. Y lo demás, por supuesto, por decantación va saliendo también. Así que bueno, te agradezco la consulta, te mando un abrazo y te deseo paz. Gracias, espero que te sirva, José, la devolución que te hizo Sabri. Vamos a escuchar un poco más de música, se viene, se está pasando volando el programa, como pasa siempre los jueves con todas las lecturas. A mí me encanta escuchar y que le sirva a los demás, la mirada que Sabrina le puede dar desde esto metafísico que tiene que ver con el tarot y obviamente con el canal de evidencia que es Sabrina. Así que bueno, dale, que estamos llegando a la parte final del programa y nos queda ahí una lectura todavía para Sabri.

Y la segunda pregunta me dice, me bajó, entre comillas, la posibilidad de ampliar en nuestra casa, adquirir un terreno que estaba al lado del nuestro y que siempre deseamos. ¿Es el momento? Y primero que nada, María Laura, te voy a decir, manejas un lenguaje terapéutico, ¿no? O sea, terapéutico en el sentido de que en algo de esto andás. Y como que recibís las señales y demás. Entonces, lo primero que me pasó fue venirme la pregunta, ¿realmente confía? Confía, confía en que en el universo, en los guías, en todo eso que me asiste, ¿sí? Entonces, la pregunta es, estoy agradecida y a full trabajando, ¿seguirá así? Y esto es como muy ir para adelante, a veces te condiciona. Y si estás agradecida, estás en tiempo presente. Querer irme más adelante y decir esto tiene que continuar o si va a ser así o no va a ser así, habla un poco de desconfianza, ¿no? Si la vida te está brindando cosas, te está dando resultados a los emprendimientos, a los esfuerzos que vos estás haciendo para tener lo tuyo, agradecer es fantástico. Confiar en que siempre va a ser así, siempre va a ser como yo me disponga con la vida, ¿sí? Tenés muchas cosas para estar así laboralmente activa, ¿sí? Sos una persona que le gusta mucho el cambio, por lo que veo, y al mismo tiempo la estabilidad. Entonces ahí tenés una contradicción. Fíjate que la estabilidad en el sentido de decir, bueno, esto tiene continuidad, en ese sentido, ¿no? Lo primero que nada te voy a decir, aprende a estar en tiempo presente. Aprende a respetar los tiempos que la vida te va dando, ¿sí? Disfrutá, disfrutá, porque si yo ya tengo esto y ya estoy queriendo ver que en el futuro sea mejor o igual, no estoy disfrutando, me estoy corriendo del lugar en el que estoy. Ahora bien, si a vos te dejan, te laburás todo, por lo que veo. Y entonces ahí vas a tener que ir regulando un poco. Que el disfrute no te quite, que el disfrute no se convierta en una ambición desmedida. Porque si bien el dinero puede ingresar, te va a ir coartando la vida personal. Entonces, no el dinero, sino el exceso de trabajo. Veo eso. ¿Sí? Así que bueno, primero que nada te voy a decir, regula. Tenés una buena estrella que te acompaña. Pero si te pasás de rosca, muta, se va al otro polo, ¿entendés? Entonces, bueno, ahí vas a tener que ir viendo vos, de encontrarle la vuelta, de ir día a día. Obviamente, siempre con la intención de crecer, porque uno obviamente si se pone un negocio es porque quiere crecer económicamente, no solamente porque te guste ser negociante, ¿sí? Veo que le pones amor a lo que haces también. Estás conectada. Recordátelo que estás conectada. Valorá esa conexión que tenés. ¿Sí? Entonces, ¿para qué te digo valorá? Para que eso sea lo que te sostiene. Y no el dinero. Si yo me conecto con mi fe, con mi lado místico, mi lado espiritual, eso me sostiene siempre. El dinero no, el dinero me puede acompañar o no, puede variar en mi vida. Puedo ser hasta la persona más pobre del mundo, pero si me sostengo en fe, en espiritualidad, soy millonaria, ¿sí? Porque la paz no tiene valor económico. Así que bueno, va por ahí. Hay, lo que también te digo es que como que tu negocio tiene tu impronta, ¿sí? Y sos bastante celosa con eso. Fíjate si te gusta, si podés permitir que otros te ayuden. Bueno, hay muchas cosas para ver ahí también, ¿sí? Porque por lo general uno no crece solo, crece en compañía, crece aceptando que necesita ayuda, crece aceptando, ayudando a otro, dándole también un espacio de crecimiento, ya sea con un empleado o con algo por el estilo, ¿sí? Sos media recelosa de eso. Bien, y después, con respecto al terreno, sí, es el momento. No te tires de cabeza. Esa es la pregunta que viene. Acá no sé si vos estás en pareja o no, pero me viene como que escuches al hombre, al masculino. Si estás en pareja, genial. Tu marido tiene la templanza, tiene ese olfato para saber cuándo sí o cuándo no. Y si no es tu marido, será un hermano, será alguien. Pero hay un hombre ahí que a él tenés que escuchar, ¿sí? Cuando te digo no te tires de cabeza, es que no es que vayas y que te cobren fortuna o que no te desesperes. Templanza y confía. Acordate, siempre, siempre estamos asistidos por nuestros maestros de luz, nuestros guías, como le quieras llamar, y nos van a brindar todo lo que esté en nuestro camino. Yo lo único que tengo que hacer es sostener esa energía, ¿sí? Esa confianza. Eso es lo que te va a ayudar a salir adelante siempre. Sos ansiosa, te veo ansiosa, entonces regúlate. Un poco sí, un poco no, ¿sí? Y eso te va a traer mucha alegría a tu vida. Y poder conectarte con el disfrute. Si salís de la ansiedad, vas a disfrutar más, ¿sí? Así que bueno, María Laura, te abrazo, te siento una energía hermosa, alegre por sobre todas las cosas, así que dale con toda esa energía a lo que vos quieras que crece, ¿sí? No seas abarcativa, que todo no tenga que pasar por vos sí o sí, o que sea como vos decís y nada más, aceptá ese tipo de ayuda también, las sugerencias siempre vienen bien. ¿Sí? Bueno, un beso gigante y bueno, y muchos éxitos con todo lo que viene. Y llegamos al final del programa de hoy. Programa muy, muy lindo, como todos los jueves, súper enriquecedor. Disfruto, aparte es alguien que quiero y que amo con todo mi corazón, que es Sabri, así que me encanta hacerlo. Sabri, muchísimas gracias. Desafío incluido con la lectura de la institución, de mi amado. Y nuevo hijo de muchos, que es Cañona Rugby, así que bueno, muchísimas gracias. Contanos qué estás haciendo, hay algún curso ahí que estás dando, el tema de las redes sociales para que todos aquellos que quieran tener una consulta con vos, que quieran llamarte por privado. Yo les digo siempre, no se pierdan de esa experiencia. Si los deja sorprendidos, como yo sé que pasa, porque todos después te mandan mensajes con estas lecturas de 7, 8 minutos que en un programa de radio y se quedan sorprendidos. Imagínense cuando tienen hora, hora y media con Sabri ahí mano a mano. Bueno, les puedo asegurar que la información que le baja es mucha y muy útil. Así que bueno, contanos, Sabri. Qué lindo que estuvo todo esto hoy. La verdad, vuelvo a decirte, también la radio para mí es un desafío, te voy a decir, viste que a mí un poco la exposición me fue costando, pero también fue otro desafío que tuve que ir trascendiendo. Y hacer esto en poquito tiempo, en algo que como vos decís, generalmente lo hago en hora y media, también es un desafío. Y por supuesto que lo hago con mucha responsabilidad y me encanta. Así que bueno, ahora justamente el 11 de agosto abro el taller de lectura de cartas para quien se siente inspirado a conectar con su propia intuición, con su propia mediunidad, con sus dones, los que están ahí, los que tenemos todos, y que bueno, a veces los descubrimos fácilmente y a veces no. Pero bueno, los invito, es el 11 de agosto, 18 horas, empieza el taller de lectura de cartas. Así que todo aquel que esté dispuesto, bienvenido sea, se comunica conmigo a cualquiera de mis redes. En Instagram estoy como Sabrina Murúa, en Facebook como Sabrina Paula Murúa, y si no, a mi celular, que es el 1521-555358. Así que bueno, muchísimas, muchísimas gracias a todos de antemano, a los que ya hoy hablamos y a los que van a venir. Genial, que así sea entonces, Sabri. Como decís vos, te abrazo desde acá y te espero el próximo jueves. Bueno, vecino querido, yo también te amo con todo mi corazón. Te agradezco muchísimo siempre este espacio tan lindo, que me encanta, que lo disfruto. Y bueno, y que siempre estás ahí para los pasos nuevos, animándome, acompañándome, dándome este espacio. Así que bueno, gracias a vos también. Les mando un abrazo gigantesco a cada uno de los oyentes. Y bueno, nos vemos el próximo jueves entonces. Un beso enorme. Bueno, y a ustedes también, los abrazo desde acá. Les recuerdo que sábado y domingo voy a estar dando el curso de numerología de 18 a 21, el sábado y el domingo, dos módulos de 3 horas, y que toda la info como para inscribirse la pueden encontrar en el Instagram de Aldana, @AldanaRonel, y ahí lo van a encontrar. Así que bueno, van a aprender un poco de esta técnica y la van a poder ejercitar en ustedes primero para ir autodescubriéndose, que está buenísimo. Y después, bueno, para todo aquel que venga y sepa que ustedes están en esto y les pregunte si tienen ganas, también. Está buenísimo como una herramienta de autoayuda y de conocimiento interno y de ver para qué lado hay que ir y estas cosas que a veces ustedes consultan y nosotros con Sabri, bueno, le decimos que es para este lado, para este otro. Bueno, siempre hay alguna herramienta más allá del don que cada uno tenga. Y bueno, yo voy a enseñar todos los conocimientos que tengo de esta herramienta que a mí me ha sido tan útil, que es la numerología. Les deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Un poquito a tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro, en buena hora pasó este Centrado en Vos con la conducción de Osvaldo Damiani.